Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos compartimos este San Viernes, ya estamos a 22 de octubre del 2021. Un San Viernes en el que tenemos los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 25 grados de máxima y los 12 de mínima. Y en el que tenemos preparado muchas cosas para ti. Como siempre, a través del 88.6 FM y www.radiohelves.com. Hoy, enseguida, nos vamos con Pasión Deportiva, en la que el periodista Jesús Guerrero Pato nos hablará sobre la actualidad deportiva de nuestro municipio. Además, estará con nosotros Tungi Cuenco, que es, bueno, nos va a hablar sobre su experiencia en el Titán de Ser, que disputó la semana pasada en Marruecos. Por supuesto, también tendremos espacios como Tu Justicia al Día, en la que vamos a hablar de los conflictos laborales, la agenda, etc. No te puedes perder absolutamente nada. También estará por aquí nuestro compañero Manuel Cantón Márquez, que nos traerá curiosidades de la vida, la historia, la música, la cultura. En fin, pasa este San Viernes con nosotros aquí el 88.6 FM. Nosotros arrancamos nuestro magazine local. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Como te digo, enseguida nos vamos con Jesús Guerrero Pato con su Pasión Deportiva, como cada viernes, para arrancar el programa. Antes vamos a escuchar, bueno, pues, la reinvención de grandes canciones de El Canto del Loco, ahora por Dani Martín. Esto se llama Son Sueños. Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final. Y nada sirve si no estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto y tú en mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que encontrar. Son gestos que quiero mirar. Me gustaría poderte tocar. Son sueños. Quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que inventar. Y te sigo esperando tanto y tú en mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que encontrar. y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Y te sigo esperando tanto, tú en mí nunca te has fijado. Por eso te tengo que encontrar. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Viernes nos vamos con el deporte de nuestro municipio y como cada viernes el deporte de nuestro municipio viene desde Oxford. Jesús Guerrero Pato, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, Israel. ¿Qué tal? Muy bien, aquí con muchas ganas de contarte cositas. Oye. Deportivas, sí. Y porque tenemos un día con... Completito, ¿no? Me escucho fatal, me escucho con... Hay un poco de jaleo ahí, pero porque tenemos a Tungi por ahí también, que la vamos a saludar. Tungi, bienvenida. Tungi. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, con Tungi vamos a hablar enseguida, Jesús, de diferentes cosas y de que ha estado en el desierto haciendo un titán alucinante. Y vamos a conocer un poquito más de la vida y obra de Tungi, que ya pasó por los micrófonos de Ahora Radio y nos dejó a todos con la boca abierta. Jesús Guerrero Pato, lo primero, antes de nada quiero preguntarte, porque esta semana estoy escuchando muchas noticias sobre la incidencia del coronavirus en Inglaterra y me tienes preocupado. Pues sí, la verdad que están subiendo los casos aquí en Inglaterra, pero bueno, yo gracias a Dios estoy bien. Tengo algún que otro amigo por ahí un poco perjudicado, pero bueno, que están bien, que nada, en casita, tranquilito, descansando, y en unos días pues ya nos veremos todo y nos tomaremos unas pintas por aquí. Vale, perfecto. Pero tú bien, ¿no? Tú bien. Sí, yo bien. Vale. Estoy bien. Pues hemos saludado a Tungi, me he saltado un poco el guión, pero haznos un poco lo que vamos a tener hoy en esta pasión deportiva. Pues sí, vamos a empezar hablando con fútbol, porque tenemos otra victoria del Club Deportivo Helve por 3-0 al Baida, pasado fin de semana. Por lo tanto, ya tiene 7 puntos, se coloca séptimo en la clasificación. Y el próximo partido pues será este fin de semana, también en casa, ante Almensilla. También hablábamos las primeras semanas de la gran cantidad de abonados que tiene este año el Club Deportivo Helve, que ha subido de 800 a 3.000 abonados. Un dato de que uno de cada tres helveños pues se ha hecho socio del Club Deportivo Helve. Así es. Así que promete esta temporada. Y por 5 euritos te puedes hacer socio. Hay en diferentes sitios de nuestro municipio donde puedes hacerte con el carnet, 5 euritos. Y además que ya somos el club con más abonados del Aljarafe, que es una maravilla. Sí, ¿qué más? Qué buen dato. Pues si te parece, vamos con baloncesto ahora, porque también estamos de enhorabuena porque Antonio Rodríguez pues va a ir como parte del cuerpo técnico de la selección sevillana cadete, ¿sí? En la cual pues tiene un torneo el 7 de noviembre en la localidad de Peñarroya y Belmes, en Córdoba. Será del 5 al 7 de noviembre. También te cuento que el Junior masculino pues venció 62 a 53 al Club Baloncesto Calat y se coloca así pues primero en la clasificación. Y que mañana sábado vamos a tener el debut del Senior femenino, que se estrena tras varios años en los cuales no teníamos equipo senior femenino, y lo hará pues a las 8:30 en nuestro pabellón ante el Club Baloncesto Espartinas. Muy bien. Y como te decía antes, también vamos a tener una pasión deportiva guerrillera, porque tenemos deportes hoy. Vamos a hablar un poco del karate, porque el pasado sábado se celebró en Dos Hermanas un curso de kobudo en el camino, que se traduce como el camino de las armas. Un curso que consistió en utilizar antiguas armas de la policía de Okinawa, como un bastón largo de 1,80 centímetros, también alguna que otra arma y demás. Y la verdad que es muy interesante. Perdón por mi japonés, porque no es muy bueno. El inglés es un poco mejor, pero bueno. El japonés no es nuestro fuerte. Ya lo tenemos este fin de semana. Pues tenemos también el boxeo, vamos a hablar de boxeo, que entrena en el, este club de boxeo entrena en el Instituto de Helves, en el IES Helves, y las sesiones pues son de lunes a viernes de 5:30 a 6:30, para todos aquellos interesados o quieran saber un poquito, aprender un poquito de esta modalidad deportiva. Y termino también pues hablándote de arco, porque hemos tenido dos cursos de arcos este pasado fin de semana en el Club de Arco de Helves. También en estos próximos fines de semana vamos a tener cursos, y los precios son, para los que no son asociados, de menores de 14 años el precio es de 64,50, y para adultos de 87,50. Y una vez que acabes de realizar este curso, pues ya te podrás federar y participar en competiciones y demás. Por eso te decía que teníamos una pasión deportiva muy guerrillera, porque teníamos karate, boxeo, baloncesto, tiro con arco y demás. Bueno, así que... Y hablando de guerrillera, la invitada que tenemos ahora, ¿eh? Por eso también, por ahí va la película, por ahí quería yo tirar. Bueno, salúdala tú, venga. Tungi, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas bien, gracias. recuperándome. Tungi, por favor, porque si lo llego a hacer yo, me pego 2 meses con agujetas. Dime que todavía tienes agujetas. ¿Qué va? Pues me pilla ahora mismo que acabo de llegar con la bici. Madre mía, lo tuyo no es normal, ¿eh? Preparada, entrenando para la próxima competición, porque en esta cita han de ser de 600 kilómetros, si no recuerdo mal. Pues ha obtenido un segundo puesto en el dúo mixto, si no me equivoco, ¿verdad, Tungi? Sí, así ha sido la posición, en segundo puesto, sí, con mi compañero Chamba. Uh-huh. Qué barbaridad. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha sido la primera vez que has participado? Porque he visto entrevistas y demás tuyas, y también sé que es una experiencia que, como decía, se te ha clavado en el corazón. Has llorado, has reído, imagino que habrá sido de mucha intensidad. Claro, es una prueba que con mucha dureza, porque el desierto es muy inhóspito de por sí, y aparte pues claro, meten además unas distancias y unas horas en la bici que requiere de mucho esfuerzo. Entonces allí todos sufrimos, y como todos sufrimos creamos un vínculo especial entre todos los corredores, porque cuando uno se encuentra en condiciones tan extremas, pues hace una alianza especial con los compañeros. Así que ha sido, vamos, unos días en los que hemos tenido los sentimientos a flor de piel, vamos, a corazón abierto, les digo yo. Sí, también de superación, ¿no? Porque he visto que una de tus compañeras pues también venía de superar un cáncer, y también pues esta titán de ser es como superarte, superar esas cosas que dejas atrás y demás. Entonces pues imagino, claro, como dices, pues que te une mucho y demás, y haces amistades, conoces gente y demás. Efectivamente, a mí me dijeron un dicho, ¿no? Que para llegar al paraíso primero tienes que atravesar caminos muy malos, y es verdad, aquella carrera lo que te hace ver es la dureza que tiene, pero que al final si uno se lo propone y lo consigue, si uno lo propone lo consigue, y en el caso, por ejemplo, de las compañeras mías, había de todos los casos de superación personal, estaban enfermedades como el cáncer. Había una madre de 5 hijos en la cual luchaba también por la visibilidad de enfermedades raras, en fin, que cada uno llevaba un poco su propósito. Su mochila. Allí está claro que te enfrentas, sí, su mochila. Allí te enfrentas a, lo digo en uno de los vídeos que me hacen, ¿no? Que cada uno llevamos una historia detrás, cada ciclista llevamos una historia detrás, y ahí te enfrentas a los miedos que tú traes. Y la verdad que es una carrera que por esta zona, yo que he hecho varias carreras, no existe, porque primero no tenemos esas condiciones ni climáticas ni orográficas, y después que dormimos en jaimas, que tenemos una comida limitada, que tenemos un descanso muy limitado, y entonces pues lo hace todavía más dura. Oye, porque Jesús Guerrero Pato y yo, pues como tenemos tantas ganas de hablar contigo, nos hemos saltado un poco el comentar dónde ha sido esa durísima carrera y cuántos días han durado. Pues Pues mira, han sido 6 etapas, hemos estado allí 7 días con 6 etapas que se ha desarrollado en el desierto de Marruecos. De hecho, una de las etapas era en la historia en la parte más sur de Marruecos, casi pegando ya Argelia. Hemos estado en zonas que totalmente despobladas de Marruecos, nada turística, en el Marruecos profundo, que le digo yo. Así que efectivamente, que mirabas tú ibas en bici, mirabas a todos lados y no veías nada, nada, nada, ni una construcción, ni una línea eléctrica, ni un tendido de teléfono, nada. Y de vez en cuando te apareció de repente un niño, no sé de dónde, El niño de la curva. Sí, con la manita pidiéndote y te daba un sentimiento porque decías tú, pero este niño, ¿dónde está su casa? ¿De dónde viene? ¿De dónde están sus padres? Qué barbaridad. En fin, es algo desde luego. Además que también... Sí, ¿verdad? No, digo que además te he escuchado también que en una de las etapas, si no me equivoco, constaba de 6 puntos y tenías que buscar estos puntos en un orden y que pues sí. En el mapa o en el GPS parecían fácil quizás, porque a lo mejor parecía una línea recta o no parecía muy dificultoso, pero claro, cuando llegabas y te encontrabas ese camino difícil, sí, de montañas, sí. Y demás... Porque es una prueba que aquí no gana solo el que está más fuerte, sino el que mejor navega, porque es una prueba de navegación. Entonces ellos te dan unas coordenadas por unos 6 puntos que tienes que pasar en el orden que ellos te lo proponen, pero tú, como llegar a esos puntos, los puedes hacer como quieras. Es decir, no tienes un recorrido establecido, tienes que llegar a esos puntos, pero como tú quieras. Entonces, claro, ahí está el ingenio de la navegación. Y claro, en nuestros dispositivos trazaban líneas rectas. Entonces, en esas líneas rectas, tú te encontrabas a lo mejor de repente una montaña que tenías que escalar con la bici a cuesta, luego un precipicio, luego un monte de dunas. En fin, que muy divertido, increíble, todo. Increíble. Tungi, y... Sí, de hecho. ¿Cuánta gente habéis participado en este Titán, en esta prueba, pues, en el desierto? Este año éramos casi 600 participantes y creo que hemos acabado al final unos 310. Bueno, y quedar segunda así de 300 o de 600 tampoco está nada mal, ¿eh? No está nada mal, nada mal. Madre mía. Sí, de hecho, yo lo decía porque, por ejemplo, nosotros éramos unos ciertos privilegiados, ¿no? Que cuando llegábamos al campamento entrábamos entre los 30 primeros, entonces nosotros teníamos toda la tarde para nosotros porque podíamos ducharnos, comer tranquilo, pero había personas que llegaban casi con la noche encima y llegar de noche, ponerse a ducharse, tenían menos tiempo de descansar. Verdaderamente, para las personas que llegaban más tarde que nosotros, todavía todo era más duro. Claro. Jesús. Yo quería preguntarte, Tungi, que cómo pasaste de esa vida sedentaria que comentabas y demás a la bicicleta, y sobre todo preguntarte por qué la bicicleta y no otro deporte, no sé, tenis o atletismo o pádel o no sé, ¿por qué la bicicleta? Pues mira, en el caso de pasar de una vida sedentaria, fue un día en el que me lo propuse, porque verdaderamente yo había sido fumadora durante muchos años y había tenido muchas situaciones en la vida en las que me había sentido incapaz de dejar el tabaco. Incluso embarazada, que esto es lo más grave del mundo, fumé, porque yo me sentí incapaz de dejarlo. En cambio, un día llegó y dije, esto no, esta dependencia que yo tengo, esta falta de libertad tiene que acabar, yo no quiero llevarme toda mi vida así. Y entonces fue cuando decidí dejar el tabaco y la ansiedad que me propuso, porque dejar el tabaco para mí fue muy complicado. Hay gente que le resulta muy fácil o dicen que fue muy fácil. Yo digo que no, que a mí me resultó muy duro y me creó mucha ansiedad. Y esa ansiedad me llevó a andar a la calle y matar la ansiedad andando. De andar pasé a correr y de correr, pues claro, hice... medias maratones, me apunté a circuitos 10K y eso fue una barbaridad porque acabé lesionada. Entonces, claro. Cuando me lesioné, pues el fisio me dijo que tenía que hacer otro deporte. En ese momento, mi marido se había comprado una bici de una pasta de 1.000 euros y había dejado allí colgada una bici que era muy mala, según él, y estaba colgada en el trastero. Y entonces cogí esa bici y me puse por el carril bici. De Helve llegué hasta Gine ese día, todavía lo recuerdo, por el carril bici con mi botecito de agua. Y a partir de ahí, pues descubrí en el ciclismo que es una forma de hacer deporte, pero verdaderamente no se sufre tanto como a lo mejor correr, que tienes que ir una hora con el pulso a tope, sino que aquí puedes hablar con la gente, tienes tus momentos de charla, vas en grupo. Entonces es una forma de hacer deporte, pero verdaderamente no implica ir un deporte agónico durante 3 horas. Entonces bueno, me enganchó, sí. No digo que quizás sea un poco más duro cuando, como dices, te cueres la bici, claro, en la pared y tienes que escalar la montaña. Claro. Efectivamente, el ciclismo, en el momento que decides competirlo, pues está claro que se sufre y entonces claro, ya estás en nivel competición. Pero como forma deportiva, que fue como yo empecé, verdaderamente era una forma de hacer deporte y aparte pasar un buen rato con los amigos. Oye, entonces, ¿y cómo llegas es tú? Un deporte que engancha. ¿Cómo llegas tú con las Wonder Woman de Espartinas? ¿En qué momento confluyen las dos opciones? Pues confluyen contigo en la radio aquel día de la bicicleta en el que nos conocimos, ¿no? Y al contar yo mi historia, ellas sintieron identificadas porque su grupo de mujeres es lo que yo he conseguido. Es la mujer que evoluciona dentro de la bici. Una mujer que no sabe montar en bici hasta su evolución dentro del ciclismo. Entonces, cuando ellas escucharon mi historia, se sintieron reflejadas, dijeron, es que el grupo de mujeres que nosotros tenemos es lo que Tungi ha conseguido, que es desde la nada, desde una vida sedentaria, no hacer nada de deporte, hasta ir a una propia competición. Es la evolución del ciclismo en una mujer. Me encanta que la radio tenga que ver esa unión, ¿eh? Te lo digo de corazón, o sea, me encanta. Pues ese día, al escucharnos las dos, yo encontré lo que siempre busqué, que era un grupo para poder empezar en bici, porque fue lo más difícil para mí. Uh-huh. Y ellas encontraron en mí la historia que les identificó su grupo, claro, que estaban formando. Ay, qué bien. Claro, entonces ahí creamos una unión que gracias a ellas he ido a la Titan, porque ellas son las que se han movido para un lado, para otro. Y son las que han cumplido mi sueño. Yo digo que ellas han cumplido mi sueño. Qué maravilla, me encanta. Así que. Oye, Tungi, has estado con la alcaldesa de Gelves, que te hizo un recibimiento, ¿no? Al menos una recepción en el ayuntamiento, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Antes, el mismo día que me fui para la Titan, el viernes por la mañana, sí. Sí, estuve allí en el ayuntamiento. La verdad que me recibieron estupendamente. Y cuando conté todo lo de mi historia, de cómo llegué al ciclismo y todo lo que he conseguido, no daban crédito muchos de ellos. Así que sí. Yo cuando tuve la suerte de conocerte, tanto a ti como a Paqui, ambas historias me fascinaron. Me fascinasteis las dos, es que erais inspiradoras, ¿no? Eran mujeres con ganas de superar un cierto, cada una el suyo, un cierto momento de su vida. Y lo habéis conseguido y sois otras personas, ¿no? Y eso es algo como inspirador, es una maravilla. Jesús, no sé si tú tienes alguna pregunta más, porque yo tengo la última pregunta para Tungi. Sí, yo tengo una también. Si quieres, dale y después voy yo, como tú veas. Yo simplemente, porque hablando de las Wonder Woman, tienen algo este fin de semana en Espartinas, y si Tungi no lo puede decir, qué es lo que tienen, por si acaso podemos darle difusión aquí en la radio, pues maravilloso. Sí, animamos a todo el mundo que participe en la carrera solidaria que tienen para 3 niños de Espartinas con enfermedades raras para su estudio. Y es para el sábado a las 10 de la mañana, sería la carrera, así que invitamos. Sobre todo, la participación es de niños, ¿vale? Desde el año 2004 a 2017, los nacidos entre ese año pueden participar en diferentes distancias y además colaborar por una buena causa. Así que mañana carrera animamos solidaria a todos. Y Jesús, porque nos estamos quedando sin tiempo, aunque yo me pegaba con Tungi hablando pues toda la mañana. Sí, yo le quería preguntar qué próximo reto o competición tienes en mente. No sé si la Non-Stop Madrid-Lisboa o la Swiss Epic de 2022, si estás planeando, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo va? La Non-Stop te ha dicho pues sí directamente, ¿eh? Sí, la Non-Stop ya es que estoy las manos están en la masa ya con la Non-Stop, porque la tengo ahora en noviembre, del 12 al 14 de noviembre, y se trata de una prueba en la que, como su nombre indica, no paramos, en una Non-Stop en la que hacemos 600 kilómetros, bueno, casi 700, desde Madrid a Murcia. Madre y mía. Pedaleamos día y noche, así que, que ya estamos embaucados en eso, porque ahí hay que llevar, aparte de muy buenas piernas, muy buena organización. Claro, qué maravilla. Así que estamos en ello. Bueno, no te salió. Entonces, en unas semanitas te tendremos por aquí para que nos cuentes cómo ha ido. Y además, no le fue muy mal el último non-stop que tuvo, que creo que fue en Asturias, ¿no? Si no me equivoco, Covadonga, puede ser, Tungi. No te fue nada mal, ¿eh? Bueno, fue en Pontevedra, fue en eso, Galicia. No me fue nada mal. Sí, acabé un poco con las muñecas dormidas de 22 horas en la bici, pero bien, me fue muy bien. Lo de Tungi es otro nivel y otro punto, Jesús, que tú y yo no podemos ni imaginar, ¿eh? Así que... yo no sé ni montar en bici, con que imagínate, Israel. Pues eso es ponerse, Jesús, cuando vengas por aquí ya sabes. Hombre, mejor profesora, bueno, que Tungi, desde luego. Te cojo, el testigo. Nos quedamos sin tiempo, sí, Tungi. Sí. Iremos hablando, Tungi, siempre un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso enorme. Jesús Guerrero Pato, cuídate, que está la cosa difícil, ¿eh? en el Reino Unido con el coronavirus, ¿eh? Voy a hacer bicicleta de interior, a ver si así mejoro el balance y demás. Bicicleta estática, ¿no? A ver si con la bicicleta estática, a ver cuántos kilómetros te haces. Bueno, pues, chicos, Tungi, Jesús, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Adiós. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La plantilla de la Policía Local de Gelves ha iniciado recientemente una formación en gestión de delitos de odio. Es una acción que ha sido muy bien acogida por la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, que había promovido este asunto en los últimos meses ante la oleada de ataques ocurrido en nuestro país. Escuchamos a Pablo Cordero, responsable del área. Estamos muy contentos porque, aparte de toda la formación que progresivamente los agentes de nuestra policía local van manteniendo, hay una de ellas que nos interesaba por la oleada en nuestro país y el aumento de delitos de odio, que era la formación en este tipo de delitos, ¿no? Ya la han iniciado algunos agentes y tenemos el compromiso por parte de la policía local que van a continuar con esta formación, porque es de especial importancia y vital que todas las personas que forman parte del proceso, cuando hay una agresión en este sentido, deban de estar formadas. Los matices a la hora de coger una denuncia en este sentido son los que determinan que luego en un juicio se tengan en cuenta esta circunstancia. Tanto el jefe de la Policía Local de Gelves, Sergio Márquez, como la plantilla se encuentran muy sensibilizados con el tema y mostrándose predispuestos a continuar con esta formación que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía. Escuchamos al jefe de la Policía Local de Gelves, a Sergio Márquez. Hay que abordar este tipo de delitos que se están dando ahora con más frecuencia y tener claro cuáles son los parámetros que indican que ese tipo de hecho delictivo es un delito de odio. Entonces, igual que con la violencia de género, tenemos nuestros ítems, pues para este tipo de situaciones es necesario también tener bien diferenciado cuáles son las pautas que marcan estos tipos de delitos. Cada uno tiene sus características y hay que saber tener una formación adecuada para poder acometerlos. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves ha organizado un nuevo curso gratuito, en esta ocasión de fotografía creativa, que se impartirá en la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López entre el 27 de octubre y el 15 de diciembre. Dirigido a personas mayores de 18 años, está pensado para grupos reducidos con la intención de poder avanzar mejor en los conocimientos teórico-prácticos que recoge su programa. Las personas interesadas pueden inscribirse o ampliar esta información antes del 26 de octubre en la biblioteca, enviando un email a la dirección bibliotecadegelves@gmail.com o llamando al número de teléfono 955050295. Este taller pertenece al programa de dinamización de personas adultas del área de cultura y ciudadanía de la Diputación de Sevilla. La próxima conferencia organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves se titula La Catedral de Sevilla y tendrá lugar el próximo miércoles 27 de octubre a las 7:30 de la tarde en la antesala del Teatro Municipal en el María José Jaramillo Ramírez de Gelves. Impartida por José León Vela, de la Asociación Vía Láctea, aportará datos interesantes sobre uno de los monumentos más importantes de la arquitectura española y el tercero más grande en extensión del mundo cristiano. Este monumento es de estilo gótico y la catedral más grande del mundo en este estilo. La UNESCO la declaró en 1987, junto al Real Alcázar y al Archivo de Indias, Patrimonio de la Humanidad y en 2010, Bien de Valor Universal Excepcional. La conferencia es de entrada libre hasta completar el aforo. Bormujos celebra este fin de semana del 22 al 24 de octubre la primera edición de su Feria de la Cerveza Artesanal. El recinto ferial del municipio aljarafeño se transformará en un auténtico centro gastronómico que ofrecerá una variada gama de tapas que se sumarán a la atractiva oferta de cervezas artesanales de la provincia. Una nueva iniciativa de la Delegación de Desarrollo Local que se completará con actividades para toda la familia, y es que durante todo el fin de semana los más pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar jugando en varias atracciones hinchables que se instalarán en el recinto ferial. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que bajan. La máxima hoy rondará los 25 grados y la mínima tan solo 12. Durante el fin de semana tendremos los cielos despejados y temperaturas que no superarán los 26 grados. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Como esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y mis sentidas palabras no quieren volar. Yeah. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Incipiente internet, al principio de los 2000, pues llegaba a nuestras vidas, ¿no?, de manera más fácil. Internet está desde los 90 funcionando, pero no era nada fácil conectarse a internet, ni la velocidad tenía nada que ver, ni nada tenía que ver en cuestión de internet a lo que hay ahora, ¿no? Y los Tantango pues decidieron hacer una canción sobre esas páginas que había de chat para charlar y donde se conocía muchísima gente. En fin, curiosidades, curiosidades como las que nos trae nuestro compañero Manuel Cantón. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Oye, por fin aquí en el estudio, ¿eh? Por fin, sí, hoy sí. Bueno, Manuel, que nos trae cada viernes un sinfín de curiosidades que también nos llama mucho la atención y que alucinamos muchas veces aquí en Gelves en la Onda con las cosas que nos dicen, que a mí se me quedan en la cabeza. Sí, ¿verdad? Yo incluso también cada vez que las busco, antes de traerlas, digo, vaya... Pero, ¿y no te pasa que a lo mejor te encuentras con cualquiera de esas cosas navegando por internet o viendo la televisión o alguna de las cosas que has dicho tú se comenta y dices, ah, pero esto era así, así? Sí, me parece súper curioso y sobre todo como mucha casualidad, ¿no? Digo, ¿a qué ve? Justo cuando yo hablo de esto. Lo has dicho es cuando aparece esto, ¿eh? A mí me pasa ahora con el color del pelo. Yo no... Bueno, yo realmente no recuerdo si he visto a alguien con el pelo azul o no últimamente, pero desde que me lo he puesto yo, oye, todo el mundo tiene el pelo azul. Pues mira, justo hablando de pelo azul, el año pasado me lo puse yo azul. Para que tú veas. Curiosidades, para que tú veas. Bueno, pues vámonos con las curiosidades, Manuel. Vámonos. A ver qué nos cuentas. La primera. ya que estamos en la radio y hablamos de música, vengo a hablarte de los CDs. Y es que fueron diseñados para recibir justo 72 minutos de música, porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Anda. No sé si lo sabías. No lo sabía. Y es que esto era algo que al principio no estaba diseñado para que fuera así. A finales de los años 70, Sony y Philips pues trabajaban en un nuevo soporte musical, el CD, que estaba pues en sus fases iniciales, y cuando aún era un proyecto se planteaba que su capacidad fuera de 60 minutos. Pero hubo un detalle que hizo cambiar a la idea de los fabricantes, y es que se dieron cuenta de que la novena sinfonía de Beethoven no cabía en esos 60 minutos. Claro. Entonces dijeron, si no cabe la novena sinfonía de Beethoven, no hacemos un CD. La gran obra maestra. Exacto, entonces lo cambiaron y desde entonces todos los CDs tienen esa capacidad de ocupación por esa referencia, por la novena sinfonía de Beethoven. Fíjate que es verdad. O sea, el CD te pone que son 80 minutos, realmente la capacidad son 72 minutos. Exacto. Ese tiempecito que hay de margen son la lectura de datos y los espacios entre canciones, para que tú veas. Pero se hizo para que tuviese 72 minutos exactos. Justo, no sabía por qué. Pues justo por eso, por Beethoven. Y la verdad que me parece súper curioso porque es una referencia histórica que, hombre, Beethoven es referencia musical, ¿no? Y pues es curioso que fuese ese dato el que hizo que cambiaran de idea para que la capacidad de los CDs pues fuese diferente. Está muy bien, oye, esto no lo sabía yo. Yo sé una curiosidad. Sony y Philips fueron los que desarrollaron bajo una patente o una idea o un proyecto que nunca se reveló quién había diseñado. El CD no tiene un inventor exacto, o sea, no hay un nombre que diga este invento es de tal persona. Nunca lo sabremos, supongo. Yo creo que no. Es una tecnología que ha aparecido ahí pero que nadie la reclama. En fin, continúa. La siguiente, bueno, esta puede que sí que lo sepa un poquito más la gente, pero siempre es bueno recordar cosas porque no podemos retenerlo todo. Y es que te vengo a hablar del material más resistente hecho por la naturaleza. Supongo que lo sabrás. El diamante, ¿no? ¿O no? ¿No es el diamante? Eso es una falsa confusión, porque la gente se cree que es el diamante, pero no, es la tela de araña. ¿La tela de araña es el material más...? La tela de araña es el material más resistente hecho por la naturaleza, y es que podríamos pensar que es el hierro, el acero, el diamante, como tú has dicho, pero no. Según afirman algunos científicos, el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña, que puede llegar a ser 5 veces más resistente que el acero. Madre mía. Y es que es utilizado para hacer chalecos antibalas, chalecos ignífugos, para todo tipo de materiales de pesca. Se usa para muchas cosas y es el material más resistente hecho por la naturaleza. ¡Qué barbaridad! Pues esto, fíjate, no lo sabía yo. Sabía, hombre, el diamante, que es uno de los más duros, además el diamante solo lo puede labrar el propio diamante, ¿no? Exacto. Que es muy curioso. Y no sabía yo que la tela de araña era... para que tú veas. ¡Qué asco me dan las arañas! A mí también, no las soporto. No. Es que hablamos de araña y ya me pica todo. Y además, me pasa una cosa, esto también es una curiosidad, pero escuché decir que hay tantas arañas en el planeta Tierra que ninguno de los casi 8 mil millones de seres humanos que habitamos, ninguno, tiene más lejos de 3 metros una araña. Pues alrededor, mira, de esa persona. Hablando de arañas también. Y dices tú, ¿cómo? ¿A 3 metros hay una araña? Da igual dónde esté. Yo soy un cagueta de las arañas. Y cuando me enteré de este dato, yo digo, no duermo tranquilo. Y es que, por lo visto, al año las personas nos comemos entre 5 y 7 arañas. ¿Que no las comemos, dices? No las comemos. Madre mía. ¿Por qué me cuentas estas cosas? Aquí los dos con la aracnofobia. No, no. Sigamos para adelante. Venga, pues mira. Me has puesto todos los pollos de punta. Ahora no vamos a hablar de datos curiosos, sino que vamos a hablar de datos curiosos que la gente se cree que son verdad, pero son mentiras. Ah, desmontando mitos. Desmontando mitos. Y es que todo el mundo se piensa que Einstein, famoso por sus teorías, físico, sí. Fue un mal alumno de pequeño, pero no. Todo no lo contrario. Es verdad. Sin embargo, este dato es totalmente falso, porque fue un excelente alumno que destacó sobre todo en la etapa de secundaria, donde tenía una gran destreza en todas las materias menos educación física, me identifico. Me siento totalmente identificado con él. El que sí fue mal alumno, yo creía que Einstein también, era Tesla. Tesla lo mandó el profesor a su casa y ahí es donde empezó a estudiar con su madre. Es que a lo largo de la historia nos hemos encontrado con muchos genios que no sé por qué razón ha habido querencia a que de chicos se les haya tachado de mal alumno, de que no servían para nada y después han triunfado. Sí, sí, sí. Bueno, Steven Spielberg lo echaron de la clase, vamos, de lo que es el colegio de directores de cine, porque le dijo el profesor que no tenía imaginación ninguna. Para que veamos. Steven Spielberg, o sea... madre mía. Pero claro, ahora te paras a pensar y es, no tendría imaginación y por eso el profesor lo echó y eso hizo que Steven se impulsara, ¿no? Claro, creciera como director. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. ¿Qué otro mito? A ver, vamos a tirar otro mito. Venga, vamos a desmentir otro. Que las hormigas no duermen. ¿A qué duermen? Duermen, y además duermen súper bien, porque unos experimentos han demostrado que las hormigas duermen claramente. Sin embargo, estas distribuyen su tiempo de sueño de una forma muy diferente. A ver. A lo andaluz, como lo llamo yo. ¿Duermen siesta? Duermen mucha siesta. No me lo puedo creer. Y es que estos insectos descansan un periodo de más o menos de 4 horas diarias, pero lo dividen entre unas 250 siestas. ¿250 siestas? 250, nada más ni menos. Quiero ser hormiga, Madre mía, 250 siestas a lo largo del día, pero es una maravilla. Una siesta puede durar un minuto. Pero qué estupendo, estupendo. O sea, todo lo que sea dormir, la verdad que nunca viene mal. Las hormigas, tengo un amigo que tiene un hormiguero. Ajá. Una cajita con su luz que tiene que tener el hormiguero, tú lo puedes ver por dentro. Tiene dos reinas y es muy curioso ver cómo funcionan y cómo viven, ¿eh? A mí me parece súper curioso los insectos, la verdad. Menos las arañas, todos los que quieran. Volvemos a sacar a colación. Bueno, otra cosa, a ver. Venga, seguimos, pero ya dejamos de desmontar mitos. Vale. Ya seguimos como siempre. Y hablamos del petróleo. Todo el mundo sabe que el petróleo es una gran fuente de energía, pero también requiere mucha contaminación para la naturaleza. Y es que una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable. Madre mía. La contaminación por petróleo en las aguas oceánicas provoca una película impermeable que afecta rápidamente a la fauna y en especialmente a los mamíferos y a las aves. Y se calcula que alrededor de 1.500 millones de toneladas de petróleo son transportadas anualmente por los mares. Además, es común que los tanques cisternas utilicen como lastre agua de mar. Y ese agua es devuelta después al mar y contaminada, es contaminada, exactamente. Y otros búnkers, tanques, bombean el petróleo de desecho al mar en forma de desperdicio. Y se calcula que por estas dos formas se arrojen al mar entre 3.500 millones de toneladas de petróleo. Es que es una barbaridad lo que le estamos haciendo a nuestros mares. Es increíble. Y sé que hay unos científicos chinos que están trabajando en tanto camiones como grandes buques totalmente eléctricos. Sería una maravilla, la verdad, claro, totalmente un avance. No contaminaríamos nada. Y aunque nosotros con el coche contaminamos mucho, claro. Ahora ya se está. Bueno, pues tenemos la Agenda 2030, no, claro. que significaría mucho, ¿no? Para ayudar a que ese cambio climático tarde más en venir. Pero es cierto que las grandes máquinas, estamos hablando además de las máquinas del campo, todas van con diésel, gasolina. Barcos gigantescos que transportas, que lo estamos viendo con esto de la pandemia, han salido muchas veces los buques tan grandísimos como son, cargados de todo lo que es el comercio, ¿no?, mundial. Y luego los camiones, lógicamente. Incluso, pues están trabajando. Incluso hace unos años recuerdo yo que hubo un problema porque había unos barcos que venían de China a Estados Unidos y a Europa que transportaban una especie de alga por debajo, que eran unas algas invasoras. Invasoras, exacto, sí. Y hubo mucho problema porque muchas costas de España se llenaron de esas algas precisamente por esa contaminación, sí, y ese transcurso de barcos. En fin. Madre mía. Bueno, venga, continuamos. Que tenemos tiempo, sí, sí. Venga. Pues un acontecimiento que ocurrió el 16 de diciembre de 1811. Hubo un terremoto que hizo que las aguas del río Mississippi se corrieran en sentido contrario. O sea, cambió el sentido del transcurso del agua para atrás. Y es que los efectos de este terremoto fueron devastadores. Pues se perdieron algunas casas, el río estaba lleno de todo tipo de materiales que se encontraban enterrados durante varios años y surgieron hacia arriba. Incluso se crearon distintas cascadas, pero lo más asombroso fue el impacto que tuvo sobre el río. Que durante 3 meses el río estuvo orientado en sentido contrario. Curioso, ¿eh? Curiosísimo. Y fue debido a los continuos temblores que hubo en el terreno. Se crearon cascadas, como te he dicho, remolinos, y el flujo del río cambiaba constantemente. Madre mía, ahora en China ha habido un terremoto que ha sacado a la luz un montonazo de barcos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un volcán, sí, sí, ha, sí, provocado volcán, eso, exacto, que muchos, sí, barcos de la Primera y Segunda Guerra Mundial emergieran hacia arriba. Eso, y que el agua del inodoro vaya al revés en Australia me tiene todo flipado. Verdad, eso también me parece. Tú lo tengo curioso. Yo que ver, tío. Tengo que ir a Australia y me voy a dedicar a darle al baño Dios, a ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Pues como te venga la factura del agua, ten cuidado. Esperemos que la factura del agua no se ponga tan cara como la de la luz, que entonces ya... Pero vamos, una maravilla. Esto de, al revés, es algo que me impacta. ¿Y tenemos tiempo para una más? Dime una más. Venga, el último. Pues mira, el elefante. El elefante es el único animal mamífero que tiene cuatro rodillas. ¿Cuatro rodillas? Cuatro rodillas, una en cada pierna, pero este animal es el único mamífero que posee cuatro rodillas. Esto se debe a que la mayoría de los cuadrúpedos disponen de cuatro patas, como bien indica su nombre, cuadrúpedo. Sí, cuadrúpedo. Pero eso sí, en el resto de animales que no son elefantes, las patas de atrás no se le considera como rodilla al resto de animales, en cambio al elefante sí. Tiene más curiosidades el elefante, pero no estamos en horario para contártelo. El elefante se le considera el animal más sabio del mundo. Y, no sé si por su antigüedad, porque es capaz de vivir hasta 80 años. También es por la memoria que tiene. La memoria. Tiene una memoria brutal. Había un cuento de un de estos hombres que o gente que hace la motivación, ¿no? Motivacional, los coaches. Uh-huh. Que no me acordaba. Que hablaba de un elefante que de pequeño lo amarraron con una soga a una estaca y que de mayor, claro, al ser pequeño no podía zafarse y de mayor ya no lo intentaba, porque como de pequeño no había podido hacerlo, claro, tenía tanta memoria que de mayor, que fíjate el poder, la fuerza que tiene un elefante, bueno, de mayor, que podía haber roto la soga o haber roto la estaca y sin embargo nunca lo intentaba porque recordaba que de pequeño no lo pudo hacer. Se menosprecian mucho los elefantes, ¿eh? Porque normalmente los elefantes andan a 6 kilómetros por hora, pero en situaciones de peligro son capaces de llegar hasta 40 kilómetros por hora. Bueno, son animales. Vamos, como para que se te caiga encima, yo ya no me lo quiero imaginar. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te espero el viernes que viene con más curiosidades de Montando Mitos. Una maravilla. Pasamos un buen rato contigo. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar. Nos vamos a quedar con una maravillosa canción de un trío inglés llamado Eternal. La canción se llama Don't You Love Me. Llegamos a las 12 del mediodía. It's a shame.